Hoy he venido de estos 18 días en que he estado dando conferencias. Estoy un poco dormido porque al pasar la noche en el avión no he dormido ni 5 minutos. Pero, en fin, como un padre que se marcha y después a sus hijos les cuenta lo que ha hecho, os contaré brevemente que lo primero que hice fue en Pensilvania dar una conferencia a 60 y tantos sacerdotes y es un lugar precioso. Hay que ver las maravillas que a veces hace el Señor, porque ese estado son, iba a decir bosques, pero no, es todo un bosque. Íbamos por la carretera entre árboles altísimos. Y cuando se elevaba un poco algún montículo, hasta donde se acababa la vista, todo era un bosque por todas partes. Bosques de árboles grandes, bosques húmedos, con helechos, incluso en pleno agosto. Una cosa que admiraba. En esos días fuimos a un pueblo a visitar a un sacerdote, 2 horas por autopista, y todo era bosque. Se podía atravesar de un lado al otro el estado 6 horas y a ambos lados solo se veía bosque y hierba, lo cual es de verdad una maravilla, ver las cosas que hay en el mundo que ha creado el Señor. Mares verdes donde hay todo tipo de vida salvaje. E incluso allí, en medio de esos mares de árboles, pueblecitos pequeños como el que estuve, de pocos cientos de habitantes, y allí todos a la iglesia rezando, religiosos. Hasta allí ha llegado la palabra de Dios. Y después estuve unos días en San Luis, en el estado de Missouri. Me había invitado un obispo y viví en la catedral, y rezar en la catedral era la mejor ayuda para la oración. Una catedral grandiosa, con los mejores mosaicos de Estados Unidos. Empezó el padre cuando era joven y los acabó el hijo cuando ya era viejo. Los mosaicos de esa catedral son lo que nunca he visto. Han trabajado allí de forma constante e increíble. Y una catedral verdaderamente, bueno, increíble. Allí, entrar en ese lugar era como entrar en un trozo de cielo. Imaginarse la presencia de Dios era facilísimo. Todo el mundo que entraba por la puerta decía, ah. Y esas cosas, por supuesto, ayudan a la oración. Aunque hay personas que prefieren después hacerlo en iglesias pequeñitas, más recogidas, y otros prefieren cosas que hablen más de la magnificencia de Dios. Y el tercer lugar donde estuve, en Chicago, en el seminario, dando otra conferencia a sacerdotes y a algunos obispos, 2 días, y el seminario era uno de los lugares más bonitos del mundo, sin duda. Con un lago que es casi la mitad del camino de aquí hasta Alcalá de Henares. Cada vez que íbamos a pasear, salíamos del seminario, rara era la vez que no veíamos 8 ciervos. Íbamos por el camino, varios sacerdotes, y los ciervos pasaban a nuestro lado, a veces solos, a veces varios. Yo trataba de acercarme para acariciarlos, pero en cuanto estaba a la distancia del último banco, salían corriendo. Era un lugar que, solo con estar allí, uno decía, qué maravilloso es el mundo, qué orden, qué perfección. Era como ver en lo que rodeaba el seminario la mano de Dios. Un seminario inmenso. Ahora mismo hay 200 seminaristas, pero es un seminario que solamente la zona de los edificios, son varios edificios inmensos, es como desde aquí hasta la carretera del final del pueblo, así de grandes. Impresionante, es el más grande y más bello de todos los Estados Unidos. Así que este viaje, además de dar conferencias, me ha servido a mí para conocer otras realidades. Y yo siempre que viajo a distintos países a dar conferencias, veo la diversidad de la Iglesia, lo variada que es, lo distinta que es la vida de un sacerdote en un pueblo como Villalbilla o Santorcaz, a un sacerdote en Paraguay o en México o en Pensilvania. Y la vida de los feligreses. ¿Qué variedades de vida tan grandes ha creado el Señor? Podría empezar a explicaros, no lo voy a hacer, lo distinto que se vive en un lado y en otro, las mentalidades, las costumbres, y diríais, vaya, parece que nuestra vida es la vida, creemos que es la vida, pero cada ser humano en lugares muy alejados tienen una vida distinta, un modo distinto de ver el mundo. Y lo maravilloso es que, sin embargo, en la Iglesia la fe es la misma. El mismo rosario, la misma misa, casi las mismas devociones. Uno va a otro lado y se siente como en casa. Podríais ir a cualquier lugar. Y allí donde hay la Iglesia, uno se siente como en casa. Y le reciben a uno que viene de muy lejos como alguien pues de la familia. Lo mismo que si aquí viniera un católico japonés. Lo mismo. No tendría la sensación de, en lo religioso, estar fuera. Pues nada más. Que todos nosotros valoremos de verdad la variedad con que Dios ha creado no solo la naturaleza, sino la humanidad. La ha hecho distinta. Incluso aquí mismo, en la Iglesia, cada uno de vosotros es distinto. En la cara, en el cuerpo, en su carácter, en muchas cosas. Cada uno es una persona única. No hay otra igual. Cada uno es un hijo de Dios. Y a Dios le gusta la variedad. Los seres humanos tratamos de uniformar, pero la naturaleza es variada. Que todos nosotros valoremos esa característica de la creación de Dios, incluso de la creación humana, y le demos gloria también en este aspecto.